Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos. Contra la impunidad y construcción de paz en medio de la violencia en Chiapas. Es de conocimiento de este Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, que el 4 de octubre se llevó a cabo la audiencia de apelación en la que el Poder Judicial del Estado de Chiapas revisara la sentencia condenatoria emitida en contra del autor material del asesinato del defensor de derechos humanos, Simón Pedro Pérez López, cometida el 5 de julio del 2021. La audiencia de apelación puede liberar al autor material del asesinato de Simón Pedro o reponer el procedimiento, revictimizando y desgastando nuevamente a la familia y a las abejas de Acteal. Se corre el grave riesgo de que se repita la historia de impunidad de la masacre de Acteal. Escop Lumaltic, palabra de los pueblos. Se lleva a cabo el encuentro de Servicio Civil para la Paz 2023 en Oaxaca. Con el objetivo de reflexionar sobre los desafíos del contexto y generar acciones conjuntas, 10 organizaciones de 6 estados de México celebramos en la capital oaxaqueña, del 4 al 6 de octubre, el encuentro Construyendo en Colectivos Caminos hacia la Paz con Justicia, en el marco del programa Servicio Civil para la Paz. El espacio permitió el intercambio de experiencias y estrategias para seguir pugnando por el respeto a los derechos humanos de todas las personas, por la atención y prevención de la violencia, así como por la justicia y condiciones para la construcción de paz. Exigimos al Estado mexicano a actuar en contra de la corrupción, la impunidad, asumir con seriedad acciones en contra de funcionarios de los diferentes niveles de gobierno, por encubrir intereses criminales de despojo institucional, político y económico. Que garantice el acceso a la justicia, verdad y reparación integral con la participación efectiva de las víctimas y atienda la situación de violencia feminicida. Frente a las violaciones a los derechos humanos, llamamos a la sociedad civil y organizada a favorecer el diálogo democrático, a asumir acciones humanitarias, a seguir generando paz y justicia desde la colectividad para el fortalecimiento de las formas de articulación social de los pueblos, las comunidades y la ciudadanía en general. Desde el Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, caminamos con los pueblos. Pronunciamiento conjunto. La población civil no es un objetivo. Cientos de organizaciones nos unimos a las voces, incluidos los llamados realizados por la diócesis de San Cristóbal de las Casas y de Tapachula, que se han pronunciado por la indignante situación de violencia que se vive en gran parte de Chiapas a causa de la complicidad y permisividad de las autoridades de todos los niveles de gobierno hacia el actuar de los grupos de la delincuencia organizada, quienes disputan el control del territorio para las economías legales e ilegales. Denunciamos el incremento de distintas formas de violencia, asesinatos, secuestros, desapariciones forzadas, amenazas, agresiones, extorsiones, como cobro de piso, toma o irrupción de asambleas comunitarias, reclutamiento forzado, desplazamiento forzado, despojo de bienes y de medios de vida. La población ha estado en una intermitente incomunicación que ha derivado en desabasto y encarecimiento de productos básicos como alimentos y gasolina, generando aislamiento, corte de servicios básicos como luz y señal de celular, así como la suspensión indefinida de clases y de servicios de salud, múltiples violaciones a derechos humanos, minimización de la violencia por parte del discurso oficial, destacando el titular del Ejecutivo Nacional, así como una criminalización que se hace de la población por parte de algunos medios de comunicación, desligando de su responsabilidad al Estado y reproduciendo una narrativa estigmatizante y descontextualizada. Notifraiba, noticias con perspectiva desde los derechos humanos.